Buenos días, gracias por llamar. No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo nace esta iniciativa, esta asamblea? ¿Quiénes estuvieron participando? Bueno, la asamblea nace ante esta situación que vos planteabas anteriormente y ante la angustia y a través de la angustia, bueno, uno debe canalizarla y la mejor manera de canalizarla es organizarse. Así que el sector audiovisual de todo nuestro país se convocó en una asamblea federal que se dio de manera presencial en CABA, pero también de manera virtual para que compañeros de otras regiones de nuestro país puedan ser parte para elaborar acciones que vengan a defender aquello que quieren llevarse por delante, que no solamente, por supuesto, tiene que ver con el Instituto Nacional del Cine, sino también con otras cuestiones, digamos, que son del orden público, ¿no? Así que las asambleas participaron todas las asociaciones de cine nacionales, ¿sí? Las que están reconocidas por el Instituto, y también organizaciones que forman parte de otras regiones que también están organizadas, y un montón de compañeros que están trabajando en productoras o de manera independiente, ¿no? Así que, bueno, fue multitudinaria, digamos, tanto virtual como en ese espacio físico donde se hizo la asamblea. Mario, vos sos parte de DOCA, Unidos por la Cultura. Sí, este año hubo ya algunas movilizaciones también, ¿no? Reclamando derechos por parte de el sector audiovisual. ¿Cómo se viene organizando, digamos, el sector audiovisual? ¿Cuál es la dinámica de organización que ha sabido, que supo construir en todos estos años? Bueno, mira, el sector audiovisual como tal es diverso, es y en ese entramado también no deja de ser complejo en la articulación, digamos, desde un montón de lugares, pero estos últimos tiempos hemos coincidido, digamos, desde muchas acciones y trabajar en conjunto, ¿no? Yo puedo hablar más que nada, vos mencionabas a Unides por la Cultura, que ha sido, al menos hasta ahora, es el frente cultural más importante de nuestro país, donde convergen actividades, trabajadores de la cultura y asociaciones que van desde la Quiaca hasta la Patagonia, y que el año pasado hemos tenido ese gran punto álgido que fue la lucha por detener la caída de los fondos específicos a la cultura que venían a desfinanciar todos los institutos habidos por haber en nuestro país, y que ante esta situación también Unides por la Cultura, digamos, está organizando, ¿no? De hecho, tanto la Asamblea Federal Audiovisual, que en una de sus resoluciones convocó a la marcha, digamos, acompañándolo a los estudiantes y a los institutos el lunes pasado, también Unides, ahora es nuevamente estamos en la calle, ¿no? Desde Unides por la Cultura es importante destacar que no militamos a un candidato. Eso es algo que es interesante, porque las políticas, digamos, llevadas adelante y todas estas amenazas no quitan nuestro costado crítico sobre algunas cuestiones que hay que ajustar o seguir trabajando, ¿no? En pos de mejorar, digamos. La gente que está trabajando y vinculada al arte son trabajadores, ¿no? Y hay muchas que no están en tan buenas condiciones. Así que bueno, son espacios que se van conformando. La Asamblea Audiovisual Federal es uno nuevo y incipiente que se va a ir reuniendo periódicamente, elaborando acciones. Unides por la Cultura es otro espacio, y seguramente todos estos espacios confluiremos, digamos, en un montón de acciones en defensa de lo que antes charlábamos, ¿no? Mario, y parece que es interesante esto, ¿no? Lo que decís de una mirada crítica de la realidad también nos permite seguir construyendo para adelante, seguir mejorando, sino también nos quedamos estancados en el posibilismo. Pero bueno, pensando en ese para adelante, en esto que también motivó a esta reunión federal del sector audiovisual, ¿cuáles son los temores no que se tienen con respecto a los derechos que puede perder el sector cultural, particularmente el audiovisual, pero la cultura en general? En lo particular, hay algo ahí que una compañera que tiene muchísima experiencia expresó. Hay algo del discurso de la ultraderecha y de la derecha también, que viene a decir que, por ejemplo, y que van bajando un cambio, ¿no? Por ejemplo, pongo este paralelo, ¿no? Sobre la dolarización. Después resulta que no era de un día para el otro, después resulta que no se puede hacer en 2 meses, después resulta que tampoco en 1 año, y hay que ver en 2, también en 3. El mismo Fondo Internacional le dice que no le importa la moneda, lo que le importa es la política fiscal, o sea, el ajuste, digamos. Entonces se van desdiciendo. Sobre el cierre o este discurso sobre el cierre del Instituto Nacional del Cine, el INCA, hay algunos, no digo que son vericuetos, pero sí unos resortes que deben ser activados y que son bien difíciles de activar. Para disolver el Instituto Nacional del Cine tiene que pasar por el Congreso, ¿sí? Y en el Congreso hay como un amplio equilibrio, digamos, y no sería viable eso. Y tampoco se puede cerrar el Instituto Nacional del Cine a través de un decreto. Así que esto quiere decir que no estamos amenazados, y sí, yo creo que sí, seguimos amenazados, pero hay que encauzarlo, digamos, esto en este marco. El Instituto Nacional del Cine, el Fondo de Fomento Cinematográfico, es importante también para los oyentes que sepan que se nutre del 10% de las entradas. Si uno va a ver Batman o va a ver una película nacional, se retiene ese 10% de esa entrada, más unos impuestos que se le cobran a los canales privados y una alicuota que se le saca a la Lotería Nacional. En consecuencia, los fondos del Instituto Nacional del Cine, con las películas que discursivamente dice que son nuestros jóvenes y que vienen a retratar la memoria de nuestro pueblo, son fondos, digamos, que no, que se autogeneran. Entonces, quizá eso también está bueno que se sepa, ¿eh? Porque también se piensa que se saca de la partida de los jubilados, si no es así. Lo que sí seguramente está en juego son un montón de cuestiones, porque tanto el ministro de Cultura como la presidencia del instituto son de incidencia del poder ejecutivo de turno, y ya hemos tenido algunas experiencias no tan buenas, ¿no? Me acuerdo de Hyatt, un empresario que se vestía como un texano de petrolero y tenía toda una cuestión muy mercantilista sobre el cine en la era de Macri, ¿no? Bueno, después tuvimos a Puenzo, tampoco fue la panacea, pero el cine sí está amenazado, como todo el sector de la cultura, y son tan hábiles que, bueno, buscarán los artilugios o la manera de socavar esto, ¿no? Y bueno, estamos alerta por eso, pero también porque en nuestras historias, nuestros relatos, digamos, si alguien puede imaginar un país, digamos, sin el cine de Raimundo Gleiser, sin el cine de María Luisa Bember, o un país sin el cine de Leonardo Fabio, que han construido, digamos, nuestra propia identidad o nos han retratado, la verdad que no es el camino, digamos. Es muy importante la cultura, pero además nuestros relatos tienen que ver con lo que le pasa a nuestra gente, ¿no? Y no solamente se trata de eso, sino que también en ese orden uno hace películas, al menos en mi caso hablo como analizador, para que esas historias envejezcan. Yo he hecho alguna producción en el monte sobre los obreros del monte misionero hace 15 años atrás, y la verdad que yo miro esa película ahora, la comparto ahora, y lastimosamente es actual, no ha envejecido. Hacemos cine para que el cine envejezca, porque si envejece, algo ha mutado. Entonces, también estamos preocupados porque las historias que contaremos, la verdad que que serán más agudas, más dolorosas, y es lo que no queremos, ¿no? No, no es solamente cuidar nuestra fuente de laburo, cuidar nuestra posibilidad de generarlo y hacer cine, sino también todo lo que implica atrás y todo lo que nos rodea. No estamos ajenos a lo que puede pasar con la salud pública, con la educación, y con el hilo más delgado, ¿no?, de nuestra sociedad, ¿no? Sí, es importante remarcar esto, ¿no?, que planteabas, no se disuelven por decreto y hay una cuestión de discurso radicalizado, pero después una práctica que por lo menos van planteando, bueno, no es tan así, pero sí se van instalando posibilidades, y eso también pensándolo desde el mundo de la cultura, ¿no?, desde el mundo y el laburo que, como decís, hacemos cosas para que envejezcan, pero también está esa idea, ¿no?, desde la cultura de, bueno, cuáles son los mundos posibles que podemos construir desde nuestro laburo cotidiano. Se van apareciendo mundos que no se veían posibles, digamos, van apareciendo un acto en una legislatura, en una dependencia del Estado que reivindica a genocidas, cosas que parecían imposibles, se van haciendo posibles, y tal vez cosas que desde la cultura, desde pensar otras realidades y posibilidades, se van achicando. Eso me parece también que cambia a la hora de pensar el laburo desde el plano del sector audiovisual y lo que se puede proyectar y no. Sí, comparto plenamente, y lo que pienso mientras te escucho es este, el cambio de época, ¿no? ¿Quién hubiera imaginado que iban a ceder una legislatura, la legislatura de Capital Federal, para hacer un acto pro-genocida y que al acto asista gente que está siendo juzgada por juicio de lesa humanidad? La verdad que yo o muchos compañeros, digamos, te ha pasado a muchos oyentes, no me imaginé esto. Pensé que era algo que estaba, ¿no? Y estaba ahí, ¿no? Abajo de la alfombra, latiendo, y ahora florece. La verdad que es muy preocupante. Me parece que la cultura, como bien decís, es una herramienta poderosa y hermosa para no solo para salir a denunciar, ¿no? Esa es una parte, sino también para construir relatos que detonen en el otro esa sensibilidad o esa mirada crítica de revisar estas cuestiones, y que es una gran batalla, ¿no? Esta llamada batalla cultural, que es la que también estos medios hegemónicos de comunicación, digamos, no se pudo nunca, o fue incipiente la aplicación de la ley de comunicación. Que quedó un poco trunca ahí, ¿no? Esta cuestión de las voces que son unísonas, parece, y es muy difícil, y hay pequeñas grietas o grandes que se hacen con los medios de comunicación como este, y que esa es la gran disputa, ¿no? Y parece que estamos en un momento de, ni siquiera de avanzada, ¿no? Estamos en un momento de defensa. No podemos avanzar porque estamos defendiendo, digamos, es casi una estrategia, ¿eh? Pero en este estadio de defensa creo que nos estamos organizando, y eso es saludable, porque la verdad que es complejo ponerse de acuerdo, pero al fin y al cabo estamos todos con el mismo horizonte, ¿no? Tratando de defender esto y porque nos parece realmente importante. Y la cultura es fundamental, el teatro, la música, y qué es lo que está en juego. Y bueno, capaz que no puedan cerrar el instituto así de un plumazo, pero sí está en juego. Acá no ha pasado. ¿Cuántos centros culturales han cerrado acá en la ciudad de La Plata, en la gestión esta que está llevando adelante, el principio de la gestión? Tantísimo. En Capital Federal, todos los fines de semana hay algo que genera un malestar en esos espacios, que son los pocos espacios que tienen los vecinos para ir a ver una película o para estar o reunirse, o son espacios donde se genera esto que vos decís, ¿no? Hay otras maneras que tiene la ultraderecha, digamos, para atacarnos, y me parece fundamental, digamos, organizarnos para disputar esto, ¿no? Disputar el sentido. Mario, te agradecemos muchísimo la comunicación y las reflexiones sobre la importancia de seguir defendiendo la cultura, los espacios culturales y el cine y todo el laburo del sector audiovisual. No, te agradezco a vos, a todo tu equipo, digamos, porque siempre están ahí atentos y para todos nosotros es realmente importante que hagan visible esto, por todo lo anteriormente dicho, y bueno, formamos parte todos de la misma lucha, así que te mando un cariño afectuoso. Que estés bien. Un abrazo grande.